No pararemos, dile al que está a tu lado. No pararemos. Mi mayor necesidad es mi mayor necesidad es no pararemos hasta que ese aplauso.